¡Polo! Todas las mañanas y ahora hago siempre todo lo que me da la gana. y pa' cara perro yo. Thank you. Muy despacito me pongo los calzoncillitos. Ya estoy mucho mejor. Pena no estuvieras para ver el cuerpo que me dio Dios. Busco colilla, me saco la armondiguilla. Otro ataque de tos. No recuerdo nada, hostia, noche, qué pasada. Aquello no era yo. Pena no estuvieras para ver la marcha que me dio Dios. Superman, Superman, me encuentro Superman. A ver tus ojos y tu mata de pelo. Y allá desde lo lejos van llegando los viejos recuerdos en ráfagas lentas de viento. Y ya nunca más volverán mis ojos a ser tus ojos y mi mente un vertedero. Y allá desde lo lejos van llegando los viejos recuerdos, están royéndome por dentro. Poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y caer mil veces más y levantarse de nuevo, sin más bandera que sus huevos. Grito por dentro, por fuera me hago el remolón. Me pongo a huevo, entre la espada y la pared. cooperada no hay maldad. Voy a una comisaría, monto una carnicería, mi colega vengo a retar. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Corren tan a prisa como pueden, unas jadean a causa del esfuerzo, otras caen, no se levantan, alguna más resiste. Sangre si quisierais ejércitos enteros claudicar. Hay guerra en toda la parte, yo solo pienso en tocarte la vida desperdiciada, cantaré pa' para nada. ¡Junto las tardas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! decir que no. Me hago solo siento honor y no siento nada, nada, nada. Tranqui quieta, por favor, ¿a qué te ato? Ha salido de los cojones.